Bueno, por un minuto más tarde que empiece el programa de esta noche, no creo que nadie se corte las venas. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM, bienvenidos a Movida en la Cantina. Contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Ya sabes, disfrutando de la mejor música de los años 60 y 70. Hoy las mujeres van a tener bastante protagonismo y también recordaremos un par de conciertos de los más interesantes que vas a poder disfrutar en la ciudad de Gijón en estos próximos días. Y si quieres pedir a nuestra salud una pizza a cuatro estaciones, recuerda el teléfono de esta emisora, el 985 14 23 45. Ah, y también ese saludo a toda esa gente anónima que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Repito, Radio Crash 105 de la FM. Estamos de aniversario, 30 años de una emisión libre e independiente. Recuerda la mejor música de los años 60 y 70 aquí en Movida en la Cantina. Pues el otro día haciendo el programa me di cuenta realmente que hacía tiempo que las mujeres no llevaban el peso del programa en cuestión de repertorio, y entonces hoy vamos a intentar quitarnos esa pequeña espinita y vamos a empezar con un disco que hacía tiempo que no traía a Movida la Cantina. Este disco publicado por el sello House of Blues, este homenaje a Janis Joplin llamado Blues Down Deep, donde tanto mujeres como hombres pues rinden un homenaje al repertorio de la cantante americana Janis Joplin. Empezamos con Kathy Richardson y Sugar Blue, esta canción, este Try a Little Bit Harder, algo así como inténtalo un poco más fuerte o con más dureza o con más dificultad, como lo quieras tú interpretar. Y seguimos en este maravilloso disco, repito, uno de mis preferidos, este sello House of Blues, por lo menos los discos que tengo publicados por ellos, pues la verdad que todos tienen un nivel bastante, bastante alto. Vamos a escuchar a Tracy Nelson haciendo la versión que hizo de este tema titulado What Good Can Drinking Do, el corte número 7. What good can drinking do? What good can drinking do? You can drink all night, next day you feel Excelente disco de versiones publicado por lo menos hace ya 20 años. Y pasamos de esta cantante americana, como era Tracy Nelson, a otra excelente también cantante americana, ya fallecida, una de las grandes divas del blues. Es Coco Taylor. Vamos al corte número 12 para escuchar esta maravillosa versión de otro clásico de Janis Joplin, Get It While You Can. In this world, man! La verdad que se me ponen los pelos de gallina escuchando a la gran Coco Taylor interpretando este tema. Y como Radio Crash para ciertas cosas es un pequeño estado independiente, al igual que la Aldea Gala, voy a encender un cigarrito a la salud de Coco Taylor. Y os voy a presentar una vez más, como hice el otro miércoles, pues esa actuación que vamos a poder disfrutar o vais a poder disfrutar en el Jardín Botánico este sábado día 25, pues era a partir de las 10 de la noche, con un aforo limitado de unas 400 personas del músico americano Willie Nile, ¿no? Ya os comenté la otra semana que yo no es que lo conozca mucho, para que voy a mentir, pero bueno, las dos veces que lo vi me gustó bastante. Si lo que te gusta es esa onda de rock americano tipo Tom Petty, Bruce Springsteen, John Mellencamp, toda esa línea, pues desde luego que vais a disfrutar de la actuación de Willie Nile. Yo os animaría a que os arriesgáis, porque son 10 euros, a que os arriesgáis a ir a verlo, porque es verdad que os va a gustar. Vamos a escucharlo interpretando un tema que es de los más conocidos de su repertorio y que no suele faltar en sus actuaciones en directo. El tema en concreto es este Streets of New York. The streets of New York, a maze made of iron and stone, a labyrinth complete with edges that cut through the bone. They come by the millions, the hipster, the prince, and the clown. They come 'cause they know that something's going down on the streets of New York. The streets of New York wind and turn in their own crooked way. A motherless child, so reckless at work and at play. Stillborn buildings abound, corporations of steel, long nights at the lost and found, all serve to reveal the streets of New York, the streets of New York. Faces only mothers could love, from rich boys in silk to panhandlers who can't get enough. Drifters ride on the subway, hustlers roam through the night, tourists come back again and again until they get it right on the streets of New York. The streets of New York unfold like a matchmaker's dream. Day becomes night through canyons of concrete and steam. Juliet on the rooftop, Romeo underground. Late at night when their lips meet, you can't hear a sound on the streets of New York. Of New York have places where two hearts can meet, the west side uptown. Oh, down here on Rivington Street. Meet me tonight by the station. Meet me in Washington Square. We'll drink wine and dance on the moonlight. On the streets of New York. On the streets of New York. On the streets of New York. On the streets of New York. On the streets. Thank you. Badlands, Bruce Springsteen, un buen amigo de Willie Nile, como él mismo reconocía hoy en los medios de comunicación, ¿no? Willie Nile, que por cierto va a estar presentando lo que es su último trabajo en estudio, If I Was a River, si yo fuese un río. Pues son exactamente las 12 y 2 minutitos más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llevamos ya media hora de movida en la cantina y que ya estamos en un nuevo día, en el día 23 de abril de este 2015. Y que también significa esto, pues que me queda un mes exactamente para poder ver a Eric Clapton en directo en el Albert Hall, esa serie de conciertos del mes de mayo que se van a celebrar en el Albert Hall desde el día 16 hasta el día 23, me parece que son 4 o 5 fechas, ¿no? El día 23 concretamente es la última fecha en cuestión. Entonces, durante estas 4 semanas, los temas que van a sonar de Eric Clapton serán temas grabados en directo en el Albert Hall. Ya sé que va a pedir un repertorio del que me salga a gusto, pues va a ser muy difícil. Yo os digo la verdad, yo os lo comenté, sería, no me importaría si no tocase ni el Wonderful Tonight, ni el Change the World, ni el Tears in Heaven, ni muchas de esas canciones, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que alguna canción del repertorio del grupo Cream, pues tocará en directo, me imagino, ¿no? Y entonces hoy he traído ese disco en directo de esa reunión del grupo Cream, Eric Clapton, DJ Berger y Jack Bruce, que se celebró pues exactamente hace 10 años, en el 2005. Y del repertorio del grupo Cream, en ese Albert Hall, pues vamos a recordar uno de los temas más reconocidos del repertorio de ese trío, Sunshine of Your Love. I'm El grupo Cream, una reunión que acabó como el rosario de la aurora, que se suele decir, y que nunca más se van a poder juntar, ya sabéis, más que nada por el fallecimiento del bajista Jack Bruce. Ginger Baker tiene también una salud bastante delicada, pero bueno, eso no impide para que hayamos disfrutado de esta reunión, repito, del grupo Cream en el año 2005. Otro músico que vais a, normalmente, al mes puede ser que suene una vez, pero últimamente vais a, bueno, en los próximos programas vais a escucharlo bastante. Estamos hablando del músico canadiense Neil Young. Hoy empieza el Día Internacional del Libro y estoy disfrutando plenamente de un libro, una biografía muy completa, muy exhaustiva sobre Neil Young. Y entonces en los próximos programas sonarán canciones de él y os leeré por ahí, os comentaré alguna anécdota. Estoy al principio, llevo ya 111 páginas de la biografía y él tiene todavía 12 o 13 años. Estamos en esa etapa que con muchos otros músicos empieza a explicar un poco cómo fue ese gusanillo de la música que le empezó a entrar siendo muy joven, con otros compañeros del colegio, escuchando grupos tocando en salón de bailes, escuchando la radio, escuchando los primeros pioneros del rock and roll, ¿no? Ya sabéis que, bueno, el padre era americano, Scott Young, era un periodista y por eso, por esa razón, estuvo en infinidad de ciudades. Decía Neil Young que no se acordaba en cuántas ciudades había estado. Simplemente en Canadá pues había tenido bastantes mudanzas, pero sí recuerda con bastante cariño un pueblo donde estuvo, donde empezó a disfrutar sus primeros años de infancia. El nombre de ese pueblo es algo así como Homermy, más o menos así, muy muy muy mal pronunciado, pero por ahí más o menos van los tiros. Neil Young con esa guitarra, esa Gibson Les Paul Golden, más o menos del año 1953, una guitarra a la que cariñosamente llama All Black, ¿no? Porque alguien la pintó de negro y él desde entonces pues es la guitarra con la que ha actuado prácticamente en todos sus conciertos y ha hecho la mayoría de sus grabaciones en estudio. Pues vamos a recordar precisamente una canción que Neil Young compuso pensando un poco en ese primer pueblo donde él tenía gratos recuerdos. Can you sky. Throwing shadows on our eyes, leave us helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless. Hay una ciudad ahí, al norte de Ontario. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros ya lo sabéis. Neil Johnson, como muchos americanos, es un auténtico fanático de todo lo relacionado con el motor. Por ejemplo, no le cuesta nada comprar un viejo coche destartalado y tardar años en arreglarlo, o gastarse casi más dinero en arreglarlo que lo que le podía costar comprar uno nuevo. También le encantan los trenes, tiene una fábrica de trenes de juguete en propiedad, y en parte él dice que le gustan mucho los trenes porque en una de las casas donde vivió cerca pasaba un tren y le encantaba verlos pasar, y uno de sus primeros regalos que le hicieron era un tren que le encantaba ponerlo a funcionar mientras se dormía. Bueno, en sucesivos programas pues seguiremos escuchando temas relacionados con Neil Young. Por ejemplo, también tiene un viejo autobús con el que le gusta ir de gira, y ese autobús pues le puso el nombre también de una de sus canciones más importantes, Pocahontas. Y vamos a escuchar otro de los músicos que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlos aquí en la ciudad de Gijón esta semana, más concretamente me parece que es el domingo 26, más o menos a partir de las 10 de la noche, con un precio de 12 euros la entrada en la sala Acapulco. Si no lo he dicho, lo repito, es el músico de country J.P. Harris and the Touch Toys. No lo conocía, la verdad, busqué en internet y me encanta, me está gustando bastante. Yo no sé si vendrá con su banda o vendrá simplemente acompañado con dos músicos que son los que les vamos a escuchar en esta canción. Es un tema bastante tranquilo, con una voz preciosa, repito, J.P. Harris, y la canción que nos interpreta es este Just Your Memory. There's someone waiting for me on my doorstep. Their lips that wait to kiss me, soft and sweet. Oh, you should know that there's no one there to greet me. It's just your memory keeping me company. If there's someone, sit down beside me on my porch swing. If I should feel someone press closely while I sleep, just rest assured that no other's arms have held me. It's just your memory keeping me company. Thank you. I should stand alone and whisper, I'll be faithful. If you should hear me say, I love you tenderly. Yes, I'm awake, oh, but sadly I've been dreaming. It's just your memory keeping me company. It's just your memory keeping me company. Preciosa canción, Just Your Memory. O sea que este fin de semana ya hemos aquí dado dos conciertos para que podáis disfrutar de música en directo. Ya sabéis, unas copas, unos amigos y un poquito de rock and roll. El sábado en los Jardines del Botánico, la actuación del músico de Nueva York, Willie Nile. Y el día siguiente, el domingo, en la Sala Acapulco, la actuación de J.P. Harris. Y venga, continuamos. Está saliendo el programa bastante tranquilo. Ya sabéis, unas veces movida en la cantina. Aquí lo sacudimos todo y en cambio otras veces pues venimos en plan tranquilo. ¿Cómo tranquilo? Es el siguiente tema de otra mujer, Thora Young. Vamos a escucharla interpretando una versión de Tony Joy White, ese super clásico Rainy Night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. like a maniac. Oh man Willis, why do you drive so bad? He finally called his youngin' and his wife and slayed him with his hunting knife. Lord have mercy. Hablando de Tony Joe White, aquí lo teníamos, Old Man Willis, este músico de Nashville. Y seguimos y vuelve otra vez una mujer a ponerse al frente del micrófono y a tomar el protagonismo en el programa de esta noche, en Movida en la Cantina, que es lo que estáis escuchando en Radio Crash, en el 105 de la FM, ya lo sabéis, la radio libre independiente Home. Recordar que este programa también se repite todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 de mediodía, que nos podéis escuchar tanto en la FM como por internet, aunque a veces puede haber algún pequeño problema, como me están comentando, a la hora de poder escucharlo por internet. Pero bueno, seguimos hacia adelante y vamos a escuchar a una mujer que no ha venido precisamente muchas veces a este programa. Como tantas cantantes de blues, empezó sus primeros pasos pues cantando en un grupo de gospel hasta que fue fichada por el sello Chess, ¿no?, donde estaban la mayoría de los artistas de blues más importantes allá por los años 60. Pues de esta artista con una voz maravillosa, Mittie Coller, que tuvo algún par de éxitos allá en los años 60, pues vamos a escuchar uno de sus temas que más se aupó en las listas de Rhythm and Blues, este I Had a Talk with My Man Last Night. reassured me everything was still all right. As the night grew light, my blues got bright. He made me know I was the star of the show. He said he was mine all to myself, and I won't, and he won't ever need nobody else. He took me in his arms and turned. Parece ser que es una mujer bastante religiosa, me parece que todavía no ha fallecido. Prueba de ello es que durante un tiempo pues dejó de interpretar y se dedicó a predicar. Incluso también tuvo un programa en la radio donde intentaba ayudar a la gente. Tiene también algunos premios por labores humanitarias. Y repito, vamos a escuchar otro corte de Mindy Collier, otro de sus temas más interesantes, este I Got to Get Away From It All. Si acierto un momentín con el CD, tres segunditos. Mama, you told me. You told me that this man didn't mean me no good. And he beats me and scolds me. Whoa. Just like you said he would. Mama, he knocks me down and he makes me fall, and I gotta get away from it all. Oh, listen, Mama, I tell you, we'll course I got even all of my raggedy rags. And one more favor I've got to ask of you, mama. Mama, tell him not to write to me. And oh, don't even call, 'cause I just gotta get away from it all. Impresionante voz y maravillosa esa guitarra que sonaba ahí. De vez en cuando esos pequeños toques están también colocados en su momento justo. Y venga, continuamos. Vamos a escuchar precisamente uno de los primeros músicos que también enganchó a Neil Young cuando era joven. Dum, dum, dum, dum. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. They're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the position. Quick. Estaba intentando buscar el título de esta canción del grupo Kansas, de este LP publicado en el año 1977, Point of No Return. Pero entre que veo mal ya las letras pequeñas, que a veces estos grupos, así en plan sinfónico, lo ponían todo enredado para darle ese toque psicodélico, puedo decir algo así, pues me cuesta decir el título de la canción, pero estoy seguro y convencido que la siguiente canción sé cuál es y estoy seguro que la mayoría de vosotros también. Y vamos a continuar escuchando otra de esas primeras formaciones que le encantaban a Neil Young cuando tenía más o menos 12 o 13 años. El grupo en cuestión pues era esa banda de acompañamiento de Cliff Richard. Son The Shadows, el tema en concreto que os voy a poner esta noche es Johnny Guitar. Thank you. Y el blues sigue siendo el protagonista en el programa de esta noche. Casi todos los temas de blues que hemos escuchado hasta ahora, pues las mujeres eran las encargadas de interpretar esos temas. Pero vamos a escuchar, mira tú por dónde, también otro de los primeros bluesmen que también enganchó a un jovencísimo Neil Young. Es Jimmy Reed, uno de los bluesmen más elegantes a la hora de interpretar los temas. La canción en concreto que os voy a poner es este Bright Light, Big City. Llevo exactamente 1 hora y 28 minutos y 36 segundos y 37 y 38 y 39 y me estoy dando cuenta que voy a tener que hacer auténticos milagros, no, lo siguiente, para con el material que me queda poder ocupar los últimos 30 minutos del programa de Movida en la Cantina de esta noche. Vamos a escuchar a la última mujer en el programa de hoy, Semequia Coppola. Menudo bozarrón que tiene esta mujer. Tuve la oportunidad de verla en directo y es desde luego una auténtica gozada. Me hubiese encantado poder disfrutar, bueno, yo no solamente, mucha gente, de un disco de Semequia Coppola con su padre ya fallecido, el guitarrista tejano Johnny Coppola. Pues de este LP, uno de sus primeros trabajos, grabado en el año 1998, vamos a escuchar la canción Has Anybody Seen My Man? ¿Tiene alguien visto a mi hombre? Semequia Coppola, atentos, pedazo voz, pedazo mujer. I'm Estaba yo pensando mientras sonaba este tema de Semeckia Coppola, que estamos ya casi en mayo y poco a poco tengo que ir enterándome ya de las actuaciones más importantes que pueda haber en todos esos festivales de blues que se celebran en España, por ejemplo el de Hondarribia, el de Cazorla, el de Guecho, bueno, hay una serie de festivales por ahí donde se puede disfrutar del buen blues y muchas veces de conciertos completamente gratuitos. Y vamos a escuchar a un músico americano, Paul Hodges, por ahí anda la cosa, es armonicista, también es muy bueno con la guitarra y sobre todo fue bastante conocido porque durante unos años, sobre 4 o 5 años, fue miembro de la banda de Muddy Waters, lo que son para muchos pues palabras mayores. Vamos a escuchar el tema, un tema titulado Timpan Alley, de Timpan Alley, pues hay unas cuantas canciones con este mismo nombre. Estaba intentando buscar el significado de Timpan Alley, pero la información que encontré en internet no creo que tenga nada que ver con lo que significa, pues en concreto la frase Timpan Alley, a ver si me entero y os lo puedo comentar. Pues venga, vamos allá, Paul Hodges, o como se diga, con este clásico o una de las versiones de esta misma frase, Timpan Alley. Shooting, soon as the sun go down. Tell me, man, this is the roughest place in town. Well, every woman I get, Lord, take away from me. I went down to Timpan Alley and I peeped in through the door. Jimmy Mack was working on Annalee with a 2x4. This is the roughest place in town. Well, every woman I get, Lord, they Timpan Alley bound. woman shot my darling out some Mother Joey's arms. Hey, hey, hey, hey. Man, this is the roughest place in town. Well, every woman out here, Lord knows she's ten pin out of bounds. What kind of place is this, man? Check to your face, I Jeff Beck, Steve Wonder, Superstition. Jeff Beck, uno de los putos amos de las seis cuerdas, maravilloso, un gran guitarrista, ya desde sus años en los Yardbirds, luego con Jeff Beck Group y luego ya como artista en solitario, y poco más que podíamos decir también de Steve Wonder. Lo que puedo decir que me quedan pocos minutitos para acabar el programa de esta noche, y si os parece vamos a recordar también otra de las grandes influencias de un jovencísimo Neil Young, repito, que según vaya leyendo esa biografía, pues en programas sucesivos os pondremos canciones de Neil Young y otros de los artistas que más le influyeron en toda su carrera. Otra de las cosas que estoy comprobando a la hora de leer un poco su vida es que es un tío bastante fiel a sus amigos de infancia. Muchos de sus amigos le siguen acompañando en su carrera musical, tanto apoyándolo o también siguiéndolo en las giras y trabajando para él. Otra de las influencias, como no, también el gran Buddy Holly. Vamos a escuchar un tema, You Are My Own Desire, algo así como Tú Eres Mi Único Deseo. You are my one desire. You set my heart on fire. They make my life so worthwhile. You'll never know how much I love you. If you will be my own, I will be true. You are my one desire. You set my heart on fire. You'll never know how much I love you. If you will be my own, I will be true. You are my one desire. Set my heart on fire. Estaba mirando ahora internet noticias y no sé para qué lo pongo, porque me pongo en un... Que, por ejemplo, ahora dicen, ¿no?, que Hacienda destapa que Trillo recibió 354.000 euros de una constructora. Trillo, como dijiste en su momento, manda huevos. Vamos a escuchar casi ya al final al grupo Family, una formación de música folk, me parece que más o menos por ahí era el estilo musical en el que se movían, y uno de los miembros más destacados pues era Rick Great, ¿no?, que incluso llegó a estar con Eric Clapton en la formación Bill Fate. Pues venga, vamos a escuchar una canción llamada My Friend the Sun. Well, I know that you're lonely, coming from the cold. Your shoes, they need mending. Your clothes, they look old. Won't you pick up your pieces? It's never too late. Though it's never early to make a mistake. As soon as you wake, although there's been rain, it's coming again. Change has to be obviously. Though my friend the sun looks well on the run. He's there in the distance, if you care to see. Chances you've had, chances you've made, and what you've learned from the bad. It's never too sad, although there's been rain and it's coming again. Change has to be here, obviously. Though my friend the sun, he looks well on the run. He's there in the distance, if you care to see. Y venga, por el mismo precio me da tiempo a meter otra. El corte número 7, It's Only a Movie. On the table at midnight. Watch for the hand with the blade. We're shooting an old cowboy movie. Hand out number 2, camera fade. Tommy loves Kitty the cowgirl, but she only lusts. Be sure one evil has already been done. But Kitty don't see quite too clearly. Believes me, should take one for one. Director said, now hold that a minute. A little more light just over there on her face. Shadow her eyes down for 70 lives. Let the public enjoy all of the hate. It's only a movie, it's only a show. It's only a movie, it's only a show. Just a silent adventure wherever you go. It's only a movie, it's only a show. Pues hasta aquí, Radio Oyentes, ha llegado el Movida en la Cantina de esta semana. Como siempre, gracias por vuestra compañía anónima. Y si queréis, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y lo que es lo mismo, ya lo sabéis, la radio libre e independiente Gijón. Hasta dentro de 7 días, pasarlo bien.